veces decirlo, que te amo con el corazón. Tantas veces intenté y no lo digo. Tengo temor, tengo temor. Es que tú me ves como amigo. Yo no sé si lo tomes a mal. Temo que al ser sincero no quieras verme más, no quieras verme más. ¿Y cómo hago, cómo vivo ocultando tanto amor? Si no arriesgo pierdo un cariño, te abriré mi corazón. No puedo seguir callando, te lo tengo que decir. Aunque en esto arriesgue mucho el sufrir o ser feliz. Muchas veces decirlo, que te amo con el corazón. Tantas veces intenté y no lo digo. Tengo temor, tengo temor. Es que tú me ves como amigo. Yo no sé si lo tomes a mal. Temo que al ser sincero no quieras verme más, no quieras verme más. ¿Y cómo hago, cómo vivo ocultando tanto amor? Si no arriesgo pierdo un cariño, te abriré mi corazón. No puedo ser callando, te lo tengo que decir. Aunque en esto arriesgue mucho el sufrir o ser feliz. ¿Y cómo?